gabacho y me pinté el pelo güero. Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Por Mexicali contrabando y mojado, pero jamás me rajé y me vine al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras a El Paso y de Agua Prieta a Nogales. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Por mis pobres padres que han sido tan buenos.